Había una vez un avión que siempre quería volar. Había una vez un avión que siempre quería volar. Y subía y bajaba, y subía y bajaba, y al cielo quería llegar. Y subía y bajaba, y subía y bajaba, y al cielo quería llegar. Y subía y bajaba, y subía y bajaba, y al cielo quería llegar. Y subía y bajaba, y subía y bajaba, y al cielo quería llegar. Un mamut chiquitito quería volar. Movía las orejas pero no podía avanzar. Con un pájaro maestro se puso a aprender, y pronto las orejas comenzó a mover. Volar, el mamut pudo volar, junto a las aves estar, y desde arriba ver el mar. Mariposa juguetona, vuela libre, ¿dónde vas? Pinta risas, pinta flores, pinta lo que imaginas. Vuela, vuela, vuela mariposa, vuela y me invita a jugar. Abre tus alitas de colores, que hoy el cielo vamos a pintar. De naranja pinta flores, de amarillo pinta el sol, blancas nubes, azul los mares, y de rojo un corazón. Vuela, vuela, vuela mariposa, vuela y me invita a jugar. Abre tus alitas de colores, que hoy el cielo vamos a pintar. Mariposa ya se esconde, pero sé que siempre está donde vive. Mariposas libres que quieren volar. Vuela, vuela, vuela mariposa, vuela y me invita a jugar. Abre tus alitas de colores, que hoy el cielo brilla mucho más.